estás escuchando Dando la Vuelta. En las ondas libres de Radio Topo. Hoy venimos con el último programa del año en el que hablaremos sobre cuatro enigmas históricos. En breve arrancamos. Lo dicho, estás escuchando Dando la Vuelta en el 101.8 de la FM de Zaragoza, es decir, en Radio Topo. Como es costumbre, nos puedes escuchar en nuestra hora habitual, que son los lunes de 6 a 7. Si no puedes hacerlo, las repeticiones que hay durante la semana, y si no puedes esperar a que subamos el podcast a la web y escucharlo cuando a ti te dé la gana. Como he comentado antes, vamos con el último programa del año, en el que hablaremos de cuatro enigmas históricos, y para tratar esta temática, pues como siempre tengo aquí a los compañeros y protagonistas del programa que nos van a ir comentando qué es lo que de qué nos van a hablar y qué temática va a ser esta. Así que, Guillermo. Buenos días, tardes o noches, sea el momento en que sea escuchando el programa. Bueno, el mes de diciembre siempre es importante, porque fue en diciembre de hace dos años, del año 2022, como dicen algunos países, cuando comenzó la semilla de esta empresa. Lo siento, hoy soy algo pedante, así que digo la palabra empresa, porque, bueno, por eso, ¿no? Hoy es una fecha muy señalada, el mes de diciembre. Porque, insisto, en el mes de diciembre de 2022, no exactamente en una fecha como hoy, pero sí en fechas cercanas a Navidad, empezamos esta semilla de este nuevo proyecto, programas. Dicho esto, y como esto es un monólogo, doy paso a mis compañeros. Tenemos también a José María. Hola, saludos desde Radio Topo. Tal como ha dicho Guillermo, esta empresa nuestra, o esta aventura, va a cumplir dentro de poco dos años. Fue precisamente en el año 2022, concretamente el viernes 23 de diciembre, por la tarde, cuando nos reunimos por primera vez para reflexionar acerca de esta aventura. Digo aventura porque para nosotros era meternos en un terreno completamente desconocido. Se van a cumplir dentro de poco dos años de aquella primera reunión. Aquella reunión tuvo lugar en un local de Zaragoza situado muy lejos de este estudio de grabación en el que ahora mismo nos encontramos. La primera grabación se hizo en enero del 2023, así que, como ya digo, se van a cumplir dos años dedicándonos a esta aventura, que sigue siendo una aventura realmente, aunque ahora ya conocemos el terreno de la radio mucho mejor que antes porque ya tenemos esta experiencia. No voy a decir nada más porque los demás también tienen que hablar. Eso es, y para continuar tenemos a David. Estimados radioyentes de Radio Topo, tal como han comentado ya mis compañeros, hoy vamos a hablar sobre los enigmas de varios personajes célebres de la historia y esperemos que esto les resulte interesante. Y para cerrar tenemos a Pablo. Buenas tardes, noches o días, depende de la franja de la vida que nos escuchen. ¿Qué tienen en común Adolf Hitler, Napoleón Bonaparte, la Navidad, el capitán William Kidd y William Shakespeare? Pues que en todos ellos hay un misterio, es decir, dentro de cinco días celebraremos el misterio de la Navidad y para no volver a incidir en el solsticio de invierno, del cual hablamos también a fechas el año pasado, pues hemos decidido que en esta ocasión es mejor sacar a relucir pues, el tema de cuatro enigmas, uno por cada uno de los aquí presentes, de los tertulianos, por así decirlo, cuatro enigmas relacionados con cuatro personajes importantes de la historia. Una historia bastante reciente. Y bueno, este es el último programa del año, como mis compañeros ya han dicho, y hemos decidido pues que efectivamente, hablando de misterios, el misterio navideño, pues de otros misterios menos conocidos, aunque a algunos es posible que les suenen. Y bueno, a ver qué, cómo lo haremos para que estamos repitiendo el mismo formato que el anterior programa, es decir, cuatro personajes para cuatro de nosotros. Es decir, en esta ocasión no hablaremos de juicios, hablaremos de eso, de enigmas que rodean a estas personas, un enigma distinto. Y bueno, vamos a ver qué tal sale. Pues para empezar tenemos a José María, que nos va a comentar sobre Shakespeare, así que el micro es todo tuyo. Adelante, cuéntanos. Bueno, pues tenemos poco tiempo para un tema tan interesante. Personajes históricos enigmáticos y hechos enigmáticos hay muchísimos, y podríamos pasar la vida entera hablando a través de la radio de la cantidad de enigmas que han quedado sin resolver durante miles de años. En el caso concreto de Shakespeare, tenemos que decir que sabemos con seguridad cuál fue la fecha de su muerte. Sabemos que murió el día 3 de mayo de 1616. Ahora bien, en la mayoría de los libros de historia se dice que Shakespeare murió el día 23 de abril de 1616. ¿Esto a qué se debe esta contradicción? Bueno, pues es bastante fácil de explicar. Hoy en día, en Europa, todos los habitantes de Europa usamos un solo calendario, el calendario gregoriano. En el siglo XVII, cuando muere Shakespeare, en 1616, había dos calendarios en Europa. En el sur de Europa se usaba el calendario gregoriano, el mismo que usamos actualmente en toda Europa, pero había muchos países del norte y del este de Europa que usaban el calendario juliano, que llevaba un retraso de 10 días con respecto al gregoriano. Por eso, en algunos libros de historia, en la mayoría, se dice que Shakespeare murió el día 23 de abril de 1616. Era la fecha que señalaba el calendario en aquella época en Inglaterra, donde estaba vigente el calendario juliano. Algunos han llegado a decir que Shakespeare y Cervantes murieron el mismo día. No es cierto. Cervantes sí que murió el día 23 de abril de 1616, pero Shakespeare murió 10 días más tarde. Esta ya es una primera cuestión interesante, el hecho de que hay mucha gente que ha afirmado que estas dos personas, los dos grandes genios de la literatura universal, murieron el mismo día, y no es cierto. ¿Cuándo nació Shakespeare? ¿Cuántos años tenía en el momento de su muerte? Pues tendría 51 años o 52, no se sabe con seguridad porque es muy difícil saber las fechas de nacimiento de los personajes de aquella época. Muchas veces lo que se hacía era anotar solamente la fecha del bautismo en los registros parroquiales y por lo tanto no se sabe con seguridad cuál fue el día del nacimiento de Shakespeare. Hay bastantes motivos para pensar que nació alrededor del día 23 de abril de 1564, es decir, según el calendario juliano. Esto significa que quizá murió el mismo día en que cumplió 52 años, pero es posible que tuviera solamente 51, no lo sabemos con seguridad. Sabemos aproximadamente que sería, pues eso, 51 años o 52. ¿De qué clase de enigmas podemos hablar en relación con la vida de Shakespeare? Pues hay un enigma importantísimo. Realmente William Shakespeare escribió todas las obras que se le atribuyen, escribió solamente una parte de esas obras o no escribió ninguna de esas obras. Quizá el autor fue algún ser desconocido. Ha habido mucha polémica sobre esto durante muchísimos años. Sabemos que en el funeral de Shakespeare Este funeral se celebró como un homenaje a un hombre que era propietario de tierras, un hombre adinerado que era respetable en la localidad donde había muerto, Stratford-upon-Avon, una localidad inglesa que era precisamente la misma en la que había nacido. Entonces allí se le consideraba como hombre respetable, acaudalado, rico, propietario de tierras, pero en el funeral parece ser que no se tuvo muy en cuenta la gloria literaria que Shakespeare había alcanzado. Más bien, se le rindió homenaje como un hombre notable en esa localidad por su posición económica y social. Sin embargo, sí que es cierto que en los años siguientes a la muerte de Shakespeare hubo otros autores famosos de aquella época, como Ben Jonson, un dramaturgo muy famoso, que sí que le rindieron homenaje haciendo toda clase de alabanzas por escrito, en algunas obras que se publicaron pocos años después de la muerte de Shakespeare. Podemos decir que durante su vida Shakespeare se hizo famoso como autor teatral en Londres, pero que no era el único autor teatral famoso. Había otros, Ben Jonson, al que he citado antes, Christopher Marlowe, y podemos decir que en aquellos años Shakespeare era uno más entre varios autores famosos. Sucede que con el paso del tiempo los historiadores y la gente aficionada a la literatura empieza a dar cada vez más importancia a la figura de Shakespeare, hasta tal punto que se le considera como muy por encima de otros autores que habían sido contemporáneos suyos. Esto, sobre todo, se acentuó a comienzos del siglo XIX. En el siglo XIX se extiende por toda Europa el movimiento literario romántico. A Shakespeare se le empieza a considerar como el poeta nacional por excelencia, el gran poeta, el gran dramaturgo de la lengua inglesa, y poco después, a mediados del siglo XIX, cuando ya a Shakespeare se le considera en Inglaterra no solo como el más famoso de todos los literatos ingleses, sino también como, desde el punto de vista de los historiadores ingleses, uno de los mayores o incluso el mayor literato de toda la historia de la humanidad, sucede que a mediados del siglo XIX, cuando a Shakespeare se le atribuye toda esta gloria literaria, algunos empiezan a poner en duda la autoría de las obras de Shakespeare. Entonces empiezan a aparecer toda clase de dudas y de polémicas muy apasionadas. Algunas personas dicen, no, William Shakespeare sí que existió realmente, existió una persona física, un hombre de carne y hueso llamado William Shakespeare, que nació y murió en Stratford-upon-Avon, pero él no pudo ser el verdadero autor de todas esas obras que se le atribuyen. Naturalmente, al surgir esta duda, hay gente que defiende apasionadamente la idea de que Shakespeare sí que fue realmente el autor de todas esas obras, obras de teatro, poemas, y naturalmente surge una cuestión. Si vosotros decís que Shakespeare no fue el verdadero autor de esas obras que se le atribuyen, ¿quién las escribió? A partir de aquí es cuando aparece el caos y la confusión. Hay diferentes autores que proponen diferentes candidatos para explicar la autoría de las obras de Shakespeare. Hasta hoy en día han ido apareciendo diferentes explicaciones para la autoría de esas obras. Hay una gran cantidad de historiadores y de autores literarios que se manifiestan a favor de que William Shakespeare fue el verdadero autor de las obras que se le atribuyen. Los que ponen en duda la autoría de William Shakespeare han propuesto candidatos como, por ejemplo, Christopher Marlowe, que fue otro dramaturgo famoso contemporáneo de Shakespeare y que además había nacido solamente 2 meses antes que Shakespeare, aproximadamente. Tampoco se sabe con seguridad el día exacto en que nació Marlowe. Otros han propuesto a un erudito inglés que se llamaba Francis Bacon. En total, se han llegado a proponer aproximadamente hasta unos 80 candidatos para explicar la autoría de las obras de Shakespeare. En fin, ya digo que esto es un caos, una confusión por el número tan elevado de hipótesis que se han hecho. Y además hay otro problema. Las personas que han defendido a cada uno de esos candidatos, cada uno de esos aproximadamente 80 candidatos, no han llegado a presentar ninguna prueba verdaderamente concluyente con la cual se pueda demostrar que alguno de ellos fue el autor de esas obras que se atribuyen a Shakespeare. Uno de los casos más curiosos, voy a citar solamente uno porque no tenemos tiempo para hablar mucho, uno de los casos más curiosos es el de Christopher Marlowe. Se supone que Christopher Marlowe murió en 1593, poco después de cumplir 29 años. Parece ser que murió en una pelea, pero se sabe con seguridad que el procedimiento judicial que se siguió para condenar al presunto homicida estaba lleno de irregularidades. Algunos han llegado a afirmar que realmente Christopher Marlowe no murió en aquella supuesta pelea. Hacía poco tiempo, un juez de Londres había dictado un auto de procesamiento de Christopher Marlowe, al cual a Christopher Marlowe se le acusaba de ateísmo. Algunos dicen que esa supuesta pelea fue una forma de encubrir a Christopher Marlowe. Dicen que realmente no murió, que lo que se hizo fue fingir la muerte de Christopher Marlowe en una pelea que nunca existió realmente, que Christopher Marlowe huyó al extranjero, incluso teniendo el apoyo de la reina Isabel I y de otros personajes notables de la corte. Y desde el extranjero, Christopher Marlowe supuestamente envió las obras escritas por él mediante mensajeros y se utilizó a William Shakespeare como una especie de marioneta a través de la cual se publicaron esas obras que Christopher Marlowe no podía publicar legalmente porque oficialmente estaba muerto. Bueno, esta es una de las hipótesis más interesantes, que Christopher Marlowe no murió y que al no poder publicar lo hizo a través de William Shakespeare. Hay otras historias verdaderamente fantásticas para tratar de explicar la autoría de las obras de Shakespeare. Yo propongo solamente esta, entre otras muchas, porque es especialmente interesante. Ya digo que de todas esas hipótesis, de las 80 hipótesis que se han formulado, pues hay algunas que tienen argumentos a favor bastante sólidos, pero ninguno de esos argumentos es lo bastante sólido como para dar por cierta ninguna de esas hipótesis. Dicho esto, vamos a seguir con el programa porque ya nos estamos alargando demasiado. Bueno, yo voy a hablar acerca de William Capitán Kidd. 22 de enero de 1655, 23 de mayo de 1701. Fue un marino escocés recordado por su juicio y ejecución por piratería después de regresar de un viaje al Océano Índico. Algunos historiadores modernos consideran injusta su reputación de pirata, ya que existen pruebas de que Kidd actuó solo como corsario. Pudo actuado en realidad bajo patente de corso otorgada, según se cree, por Guillermo III de Inglaterra. La fama de Kidd surgió en gran medida por las sensacionales circunstancias de su interrogatorio ante el Parlamento de Inglaterra y el juicio. Sus depredaciones reales en alta mar, ya fuese en piratería o no, fueron menos destructivas y menos lucrativas que las de otros muchos piratas y corsarios contemporáneos suyos. Acusaciones de piratería. Los actos salvajes de Kidd fueron pronto difundidos por testigos y prisioneros y comenzarían a surgir rumores que relacionaban a Kidd con actos de piratería. En enero de 1698... Kidd capturó un barco armenio llamado Quinlan Marcian, cerca de la ciudad india de Cochin, un fastuoso barco mercante cargado de riquezas. El buque tenía pases franceses, de modo que fue la tripulación de Kidd que creía que era perfectamente legal tomar control de aquel buque, pues, pese a ser de origen armenio, tenía estandarte francés. En un intento por mantener el mando sobre sus marineros, Kidd accedió. Cuando esta noticia llegó a Inglaterra, se confirmaron las acusaciones de piratería sobre Kidd y la comandancia naval ordenó su persecución y captura. Tras retomar el barco con Madeleine Price, Kidd regresó a Madagascar en abril de 1698. Entonces fue cuando se reencontró con su viejo camarada, Robert Crawford, el mismo hombre que había robado su antiguo barco, el Vela Saint William. Las versiones son contradictorias respecto a lo que ocurrió cuando Kidd y Crawford se encontraron. En cualquier caso, Kidd ordenó a su tripulación atacar a Crawford y su barco, el Mocha Frigay, ahora con dos naves en su poder. Sin embargo, su tripulación se negó a atacar a Crawford y lo abandonaron para unirse a la fuerza de élite. Se dice que solo 13 de los tripulantes de Aventure Galley permanecieron leales a Kidd. Tras ordenar dejar atrás el día de Aventure Galley, Kidd regresó al Caribe en la aventura de Price. Y ahora voy a hablar con lo importante, que es la mitología y leyenda del tesoro, ¿vale? La leyenda más auténtica y genuina sobre la existencia de un espectacular tesoro pirata se forjó unos años más tarde. durante la vida un corsario británico, el Capitán Kidd. Recordemos que William Kidd, bueno, nacido en Escocia y fue un joven regresor a la Royal Army, donde destacó por sus hechos de armas contra diversos buques de la Armada francesa. En 1791 se estableció en Nueva York, aunque no tardó mucho tiempo para poderse echar al mar en busca de nuevas aventuras. En esta ocasión, como un corsario al servicio del Reino de Inglaterra. Una ocasión espía con un barco bajo pabellón inglés. Acción esta por la que fue acusada de piratería. Los rumores del tesoro del Capitán Kidd, valorado más de 1 millón de libras esterlinas, empujaron a aventureros y cazatesoros a seguir los pasos del legendario corsario. El enigma del Capitán Kidd no acabó con su vida. Los rumores empezaron a propagar por tabernas, puertos y villas marítimas de ambos hemisferios. A los rumores que hacían referencia a un tesoro oculto, valorado más de 1 millón de libras esterlinas, y que empujaron a un variopinto grupo de aventureros, bohemios y cazatesoros a seguir los pasos que había recorrido el antiguo corsario, y así comprender el itinerario seguido para enterrar su tesoro. A pesar de que excavaron afanosamente en una y otra isla, nadie pudo encontrar ni una sola pista del misterioso botín, dando alas a la imaginación, en una sociedad ávida de riquezas y que comenzó a leer con fruición las nuevas novelas sobre piratas que alimentaban con esperanza tan malas ilusiones. En cuanto a la localización del tesoro, muchos opinan que el lugar es probable que habría que situarlo entre Rhode Island y la costa de Connecticut. Si no conocemos el lugar donde se ocultó, menos no sabemos sobre su contenido. Una idea que nos la pueden dar las palabras del acusado cuando en el juicio algunos hombres enfrentaron, como prueba de actividades delictivas de su capitán, diversos cofres, repletos de oro y joyas, que habían sido enterrados como parte de un tesoro mayor escondido en algún lugar desconocido de la neoyorquina isla de Gardenier. Jardín, ante vista de postración y sabiendo que todo estaba perdido, Kidd aseguró que esto no era su tesoro, sino que el suyo era mucho más valioso y cuantioso, y permanecía oculto por los siglos de los siglos. Una tradición cuenta que el sobre Kidd ha sido a todos los habitantes de una isla japonesa y que en una de sus cuevas encontraron un fabuloso tesoro. Y esto, ahora dice esto, en 2007, unos arqueólogos de la Universidad de Indiana encontraron restos hundidos de un navío a 20 metros de la costa de Santa Catalina, en la República Dominicana. El equipo aseguró, a pesar de que las pruebas no fueron definitivas, que en un principio sostenían los historiadores que llevaba el barco justo antes de que llegara a la española. Telas, sedas, oro y plata. Por lo que los invasores consideraron, en su gran mayoría, que el tesoro tuvo que ser evacuado y escondido en la isla Caribeña. Otros buscaron mucho más lejos. Según cuentan leyendas, el Capitán Kidd también atacó una isla japonesa de la archipiélago de islas Tokara, al sur de Kinkonkushira. Muy cerca de ahí, en la isla Tajarima, una tradición cuenta que los hombres de Kidd asesinaron a todos los habitantes y que una de las cuevas con un fabuloso tesoro. No mejor de ahí, en la isla vietnamita Poncho, las tradiciones aseguran también que existe un botín enterrado perteneciente a Kidd. Hasta ese lugar se dirigieron dos primeros escritores en 1987, para tratar de descubrir la parte de la verdad de que se escondía tras estos rumores. Pero su aventura no llegó muy lejos, ya que fueron inmediatamente detenidos por la policía vietnamita por atravesar legalmente la frontera. En el 2000, un buque capitaneado por el investigador Barry Clifford encontró en aguas de la isla de Santa María, cerca de Madagascar, lo récord que en su día fue el Aventure Gallery. Tras muchas inmersiones, solo fue capaz de recuperar unas cuantas botellas de ron y el resto de porcelana china de la dinastía Ming. Muchos sintieron la esperanza de encontrar una nueva pista que les pusiese en el camino para encontrar el tesoro que durante su vida amasó el carismático pirata. Lamentablemente no fue así, de manera que el misterio sigue sin resolverse. El tesoro del Capitán Kidd se ha tratado de encontrar en muchos otros lugares, uno de ellos fue la isla de Juan Fernández, otros apuntan mucho más al norte, más concretamente a la isla de la Pasión de Clipperton, cerca de la costa oeste mexicana. La creencia de que Kidd había dejado la mayor parte de sus tesoros enterrados contribuyó enormemente a la famosa leyenda de los tesoros piratas enterrados. Desde entonces, un gran número de obras literarias, de las que destacan La isla del tesoro, de Robert Louis Stevenson, entre otras, se basaron en esta leyenda urbana. Se sabe que Capitán Kidd dejó enterrado parte de su tesoro en la isla Gardenis, aunque este fue desenterrado por el gobernador Bulmore y enviado a Inglaterra como una prueba de incriminación contra él. Y en 1983, dos escritores buscaban un tesoro que supuestamente Kidd había enterrado en la isla de Hon Le Tro, en Vietnam. Fue detenidos por cruzar ilegalmente la frontera. Cuando el Capitán Kidd fue ahorcado en Londres en 1981, dejó algo más que una herencia de muerte. Dejó por la ilusión de encontrar un tesoro perdido. En un intento desesperado por salvar su vida, Kidd escribió al portavoz de la Cámara de los Comunes del Parlamento Inglés, prometiendo la revalorización de una parte de sus creencias, por valor de 1000 libras, a cambio de que no la ejecutaran. No adaptaron la grandiosa oferta de Kidd y el pirata tuvo que confesar parte su suerte del patíbulo. Algunos creían que esa carta no era más que un farol, pero otros pensaban que no exageraba, que su tesoro estaba escondido en varias partes del mundo. Tan solo 200 años después, apareció la prueba de que no era un farol. Howell Palmer, abogado jubilado inglés, compró un escritorio de roble del siglo XVII 16 con la siguiente inscripción. Capitán William Kidd, Cale Aventure, 1799. Hacía referencia al nombre del pirata del barco el que destropó Elías por diversos océanos, el Aventure. Palmer buscó compartimentos secretos y encontró uno que contenía un sello tubo latón con un mapa de peregrino enrollado. El mapa parecía una isla rodeada por el mar de la China con las iniciales Wika y la fecha, 1799. Una caligrafía que coincidía con la de muchos escritos de Kidd. Este hallazgo fue el punto de partida de una serie de expediciones de varias regiones de la costa oriental americana, del Océano Índico y el mar de Japón, en busca del famoso tesoro. Y bueno, esto lo hice en la isla Galería de Nueva York. Y bueno, todo esto ha generado una cantidad de periferias romancolescas, de tradiciones, asesinatos y bancarrotas, a la par que una serie de enclaves en los que se ha creído a pies juntillas que estaba ahí el tesoro. Daba igual, lo importante es hacerse rico a costa de Kidd, Morgan, Drake o el que fuese. Y eso a pesar de las maldiciones y las numerosas muertes que planeaban y planean sobre estos tesoros ya teñidos de sangre de su origen. Ahora, el tesoro que va a Kidd, supuestamente está en Nueva York. Cuando pasamos una isla del tesoro, nuestra mente os lleva inefectiblemente a bellos islotes ocultos entre las aguas turquesas del Caribe. Perdido la pista de cuánto se ha recorrido tras los pasos de riqueza escondidas por piratas. República Dominicana, Costa Rica, México, Colombia y Venezuela. Siempre una pequeña isla cuyas palmeras se mecen con el viento y en las que el sol se oculta, dorando la arena que esconde las monedas de oro pirata, del oro pirata. Nunca pensé que la búsqueda del tesoro me llevaría hasta la capital del mundo. No el tesoro cualquiera, sino el tesoro del famoso Capitán Kidd. Un tesoro legendario que ha encendido la imaginación y el deseo del nuestro buscador de tesoros desde su muerte en la horca en 1701. Entonces, las lucrativas cerca del padre de su inmenso tesoro han corrido como la pólvora de sus cañones. Y por si fuera poco, el tesoro del Kidd, como la quería, se encuentra partido en diferentes partes del mundo. Para que podamos ser más menos optemos a distintos ricos. El tesoro del Kidd, aunque escogió el nacimiento, se casó con una neoyorquina, vive aquí y regresó a la ciudad. De los cacillos cuando supo que era buscado por las autoridades. La leyenda cuenta del capitán antes el tesoro lo escondió en Nueva York. Y esto, Liberty Island, dicho esto. Si hicimos algo descubierto estos años viajando por el mundo, por los mitos donde aún habían sobre tesoros, hay buscado que se las cree, o dos. Y es que, según recogido el artículo New York Times, en el agosto de 1892, no solo destinaban Fort Worth, decidieron buscar el tesoro que tenían tan a mano. Para encontrarlo, acudieron a un vidente, quien les ordenó buscar bajo la orilla de la medianoche la roca más plana que pudieran encontrar. Al parecer, encontraba la roca del tesoro, pero también faltaba el Capitán Kidd, lo que les hizo desmayarse del susto. A pesar, el despertar fundamentos habían desaparecido. Y ellos, por listos, se ganaron un día entero arrasaron el cartel. Dicho esto, pues bueno, decir que siempre esto, muchos libros, muchas películas, ha inspirado esta leyenda del Capitán Kidd. Tras haber visto ya los enigmas de Shakespeare y del Capitán Kidd, damos paso al enigma de Napoleón, ya que vamos en orden cronológico. El enigma de Napoleón es el siguiente. ¿Napoleón fue envenenado con arsénico o falleció a causa de un cáncer? Napoleón Bonaparte, nacido Napoleone Bonaparte en Ajaccio, el 15 de agosto de 1769 y muerto en Santa Elena el 5 de mayo de 1821, más tarde conocido por su nombre regio Napoleón I, fue un militar y político francés de origen italiano nacido en Córcega que saltó a la fama durante la Revolución Francesa y dirigió exitosas campañas durante las guerras revolucionarias. Fue el líder de facto de la República Francesa como primer cónsul desde 1799 hasta 1804, y después emperador de los franceses desde 1804 hasta 1814, y de nuevo en 1815. El legado político y cultural de Napoleón perdura hasta nuestros días, como líder tan célebre como controvertido. Inició muchas reformas liberales que han perdurado en la sociedad, y se le considera uno de los más grandes comandantes militares de la historia. Sus campañas aún se estudian en las academias militares de todo el mundo. Entre 3 y 6 millones de civiles y soldados murieron en lo que se conoció como las guerras napoleónicas. Napoleón abdicó en abril de 1814 y fue primeramente exiliado a la isla de Elba, entre Córcega e Italia, y en Francia los Borbones regresaron al poder. Sin embargo, Napoleón escapó en febrero de 1815 y tomó el control de Francia. Los aliados respondieron formando la séptima coalición que derrotó a Napoleón en la batalla de Waterloo en junio de 1815. Los británicos le exiliaron una segunda vez, esta vez a la remota isla de Santa Elena en el Atlántico, donde murió en 1821 a la edad de 51 años. Oficialmente, un cáncer de estómago consumió la vida de Napoleón Bonaparte en Santa Elena en 1821. Pero el análisis de algunos mechones de cabello del emperador ha hecho sospechar a algunos investigadores que pudo ser envenenado, aunque no todos están de acuerdo con esta teoría. Napoleón nunca se sintió cómodo en su residencia de Longwood, al este de la isla, un lugar frío, húmedo y con una niebla constante donde su salud empeoraba poco a poco. El médico británico encargado de cuidarlo, Barry O'Meara, se quejó de las condiciones de vida de su paciente con tanta insistencia que el gobernador de la isla, Hudson Lowe, acabó despidiéndolo en 1818. A partir de septiembre de 1820, la salud de Napoleón empeoró drásticamente. Los cuidados de un nuevo médico de Córcega, enviado por su familia, Francesco Antomarchi, fueron inútiles. El emperador exiliado falleció el 5 de mayo de 1821. Aunque a principios del siglo XIX fallecer a los 51 años no era algo tan inusual como puede parecer en la actualidad, en su testamento el emperador aseguró: muero prematuramente asesinado por la oligarquía inglesa y su sicario, es decir, Lowe. En la autopsia realizada por Antomarchi, acompañado de 7 médicos británicos, se detectó una úlcera de estómago que el corso y otros 2 galenos consideraron cancerosa. Esto bastó para atribuir la muerte al cáncer de estómago, el mismo mal que habría acabado con el padre de Napoleón. En la década de 1950, Sten Forshufvud, un dentista sueco aficionado a la toxicología y al periodo napoleónico, puso en duda esta versión. Le pareció que los síntomas que describía en sus memorias Louis Marchand, sirviente de Napoleón, podían ser causados por el arsénico. Para verificar sus sospechas, tuvo la fortuna de acceder a algunos mechones de cabello del emperador, quien a veces los regalaba como recuerdo o muestra de afecto. Dado que el arsénico se acumula en el pelo humano, tan solo debía localizar algunos mechones cuyo origen estuviera documentado de manera fiable y analizarlos. Así, Forshufvud descubrió que los cabellos de Napoleón no solamente mostraban concentraciones de arsénico muy superiores a lo normal, sino que estas concentraciones eran discontinuas. Mucho arsénico en determinadas fechas, pero poco o nada en otras. Paralelamente, el experto sueco elaboró una cronología detallada del estado de salud del prisionero revisando los documentos de sus últimos meses de vida. ¿Qué síntomas físicos mostraba? ¿Cuál era su estado de ánimo? ¿Qué medicación recibía? Luego, sabiendo a qué velocidad crece el cabello humano, añadió las tasas de arsénico y observó que los datos encajaban. Cuando los cabellos de Napoleón mostraban mucho arsénico, su salud se deterioraba, y a la inversa. Convencido ya de su hipótesis, Forsythe intentó decidir la identidad del asesino. Era imperativo que el envenenador viviese en Longwood y que hubiera acompañado a Napoleón durante todo su exilio. Esto reducía la lista a 5 personas: el mayordomo Pierron y las ayudas de cámara Saint-Denis y Novérat no tuvieron contacto continuo con la comida del emperador. El único ayuda de cámara que sirvió asiduamente la comida de Napoleón fue Marchand, un ardiente partidario napoleónico. Eso dejaba un único sospechoso, el conde de Montolón. Montolón era una veleta política que había sufrido algunos desaires personales de Napoleón y había apoyado la restauración borbónica en 1814. Ascendió a general, pero luego de repente se mostró bonapartista y acompañó a Napoleón a Santa Elena. Su esposa se convirtió en amante del emperador durante el exilio. Ella regresó a Francia, pero su marido se quedó. Controlaba las bodegas y Napoleón consumió un vino en concreto procedente de Sudáfrica, servido por Montolón. Aunque la teoría de Forsythe no recibió mucho crédito entre los historiadores, fue relanzada unos años después por el empresario deportivo canadiense Ben Vider, que publicó varios libros al respecto. Igualmente, en la década de 1990, el escritor francés René Maury desarrolló la tesis de la culpabilidad de Montolón, apoyándose en supuestos documentos aportados por un descendiente del general. En realidad, no hay ningún dato cierto que apunte a que Montolón pudo tramar el asesinato del emperador o de que lo hiciera confabulado con el gobernador británico Lowy, según terminó planteando Ben Vida. Se trata de teorías conspiratorias más propias de una novela que de una investigación histórica. Pese a ello, diversos autores han seguido destacando la presencia de arsénico en los mechones de cabello del emperador que se han conservado. Ben Vida hizo analizar uno de estos mechones en un laboratorio del FBI y sus resultados confirmaron los recabados por Forsythe. En 2001, 3 toxicólogos de un hospital de París analizaron 5 mechones y de nuevo el estudio reveló una tasa normalmente elevada de arsénico en el cabello. Ello plantea la pregunta del origen de esta contaminación. Diversos autores han sugerido una serie de hipótesis: el papel pintado de la casa de Longwood, medicamentos con arsénico en su composición, la alimentación a los cosméticos usados para la conservación del cadáver. Pascal Quince, uno de los toxicólogos que participaron en el estudio 2001 y que posteriormente realizó nuevos análisis, ha rechazado estas posibilidades. En su opinión, el arsénico es de origen inorgánico y debido a un envenenamiento, pero no todos los especialistas están de acuerdo. Así, se ha señalado que en la autopsia no se observaron las señales características de un envenenamiento con arsénico. Además, en 2008, un equipo de investigadores de las universidades de Pavía y Milán analizó muestras de cabello de Napoleón y de otros contemporáneos, incluidos parientes del emperador, y observaron en todos ellos concentraciones de arsénico 100 veces mayores que las actuales. Y aunque esta tasa era algo mayor en el pelo tomado a Napoleón en Santa Elena, eso no justifica las sospechas de asesinato. En realidad, los médicos y bioquímicos que han analizado a fondo todo el asunto coinciden en que todos los síntomas médicos de Napoleón en sus últimos meses de vida corresponden a un cáncer de estómago. Por ejemplo, Robert Genta, profesor de patología en Texas, concluyó en 2007 que Napoleón murió de una hemorragia gastrointestinal causada por un cáncer gástrico avanzado. Otra teoría habla de las paredes, de la contaminación por las paredes, ya que, como hemos visto, la muerte de Napoleón ha planteado la sospecha del envenenamiento. Y la verdad es que ciertamente fue envenenado, aunque no del modo que se creía. Fue un accidente y, lo que resulta más irónico, fruto de una decisión del propio Napoleón. El agente asesino era ni más ni menos que el pigmento con el que estaban pintadas las paredes de varias habitaciones. Se trataba de un pigmento llamado verde de Scheele, en honor al químico que lo inventó, Karl Wilhelm Scheele. Químicamente hablando, se trata de un arsenito de cobre, un compuesto que contiene arsénico, elemento cuya toxicidad aún se subestimaba en los tiempos de Napoleón. Con el tiempo se ha sabido que este pigmento era altamente tóxico a causa del desprendimiento en el aire de las partículas de arsénico que respiraban los habitantes de la casa. La exposición regular a este elemento incrementa el riesgo de padecer varias enfermedades, entre las cuales el cáncer de estómago del que murió Napoleón. Lo más trágico del asunto fue que la decisión de pintar la casa con verde de Scheele fue el del propio Napoleón, puesto que ese era su color favorito. Existían, por supuesto, otros pigmentos verdes, pero el de Scheele era muy usado en aquella época porque era muy duradero y tardaba mucho en decolorarse. Hacia 1860 se demostró que era tóxico y aún así tardó todavía muchos años en desaparecer del mercado. Pero seguramente el pigmento no fue el único agente asesino. Debido al clima único de la isla de Santa Elena, es muy probable que las paredes de la casa fuesen un nido de hongos. Estos, en combinación con ciertos compuestos de arsénico como el verde Scheele, liberan arsano, un gas altamente tóxico que es absorbido por el tracto gastrointestinal, resultante de un envenenamiento prolongado. Debido a que Napoleón, en los últimos años de su vida, pasaba cada vez más rato encerrado en su habitación, estaba respirando continuamente aire envenenado. Meses antes de su muerte, empezó a mostrar síntomas evidentes del envenenamiento, como una sed inusual que finalmente lo llevó a la tumba. Bueno, sea como fuere, fuese envenenado o no, Napoleón falleció en la isla de Santa Elena y si no hubiera sido de esta manera, habría muerto de otra. O sea que Napoleón estaba ya sentenciado a muerte en aquella isla. Dicho esto, doy paso a mi compañero Pablo. Bien, pues para acabar pasamos ya al último personaje de los cuatro que con los que hablaremos, Adolf Hitler. Quizás sea el más desagradable con diferencia de todos los que hemos tratado en este programa, pero es también el más reciente. Y en este caso el misterio sobre su persona es si siguió vivo, logró sobrevivir o más bien fingió su muerte en 1945, logró escapar de la Europa controlada por los aliados y se refugió en algún lugar antes de morir. Obviamente, dado que Hitler nació en 1889, es completamente imposible que a estas alturas siga vivo, porque tendría unos 135 años de edad. Obviamente, en cualquier caso, hace tiempo que murió. Pero el caso es que esto ha dado pie a número. Esta, la hipótesis de la posibilidad de que Hitler hubiera fingido su muerte ha dado. El auténtico final de Hitler ha dado durante décadas origen de todo tipo de teorías, algunas de las más peregrinas. Por ejemplo, que cuando el Tercer Reich estaba a punto de caer, al final de la Segunda Guerra Mundial, Hitler huyó a Argentina y ayudó por Estados Unidos en un submarino hasta llegar a la Patagonia, donde falleció 17 años más tarde. Luego, otra teoría dice que Goebbels descubrió, el ministro de propaganda del Tercer Reich, descubrió que Hitler era descendencia judía, le disparó un tiro en la nuca y convenció a Eva Braun para que se suicidase con una cápsula de cianuro. Una vez muerta, prendió fuego a los cadáveres de ambos y el ministro huyó del búnker disfrazado de religioso. Es decir, que él también habría fingido su muerte. Otra teoría dice que la CIA urdió un plan para ayudar a escapar a Hitler a la Antártida. Pero justo antes de que tuviese lugar, de que ejecutaran el plan, una raza muy violenta de extraterrestres, llamados los grises, que admiraban a Hitler, le abdujeron junto con Eva Braun. Creo que podemos descartar completamente esta teoría. También se dijo que escapó a Japón, que cruzó Francia y a través de los Pirineos llegó a España protegido por Franco, o incluso que estuvo viviendo un tiempo de incógnito en una aldea de la Selva Negra. Es importante resaltar que realmente el enigma de la muerte de Adolf Hitler ha estado ligado siempre a la Unión Soviética, ya que esta potencia fue la que controló Berlín exclusiva desde el día 2 de mayo, cuando entraron en la ciudad. Hitler supuestamente ya estaba muerto por entonces, y el Tercer Reich se rindió 5 días después, hasta primeros de junio de 1945, cuando se hizo la partición en las zonas. Fueron los soviéticos los que encontraron y manejaron los restos. Y por motivos políticos enmarcados en la Guerra Fría, Stalin y sus sucesores decidieron alimentar la idea de que Hitler no había muerto. Idea que caló hasta en la población rusa. En la radio de Hamburgo informó a las 9 y media de la noche del 1 de mayo de 1945 que Adolf Hitler había muerto como un héroe. No se mencionaba su suicidio. Supuestamente se difundió que murió luchando contra los soviéticos. Y se designó al almirante Denich como su sucesor. Fue el quien se rindió incondicionalmente a los aliados. La información de la radio despertó muchas dudas en todo el mundo. Por ejemplo, el 2 de mayo, es decir, el día siguiente, el New York Times publicó: los nazis han usado tantas veces la mentira como parte de su política que sus anuncios van a dejar la sospecha de que el maestro de la mentira intenta cometer un gran fraude final ante el mundo en un esfuerzo por salvarse. Los soldados soviéticos entraron en el búnker de la Cathedral de Berlín el 2 de mayo y por la tarde encontraron los cadáveres de Goebbels y su familia, pero no los de Hitler y Eva Braun, y tampoco los del lugarteniente de Hitler, Martin Bormann. Stalin tenía un interés enorme en encontrar el cadáver de Hitler y encargó su búsqueda contrarreloj a dos temidas organizaciones que controlaba: el NKVD, Comisario del Pueblo para Asuntos Internos, luego rebautizado como KGB, que era dirigido por el terrible Lawrence Iberia, y el SMERS, cuyas siglas significan Muerte a los Espías. Mientras tanto, la prensa oficial soviética, el Pravda, repetía que la muerte de Hitler era un truco fascista. El mismo 2 de mayo, miembros del SMERS sellaron el jardín de la Cancillería y el búnker, iniciando la búsqueda del cadáver de Hitler, bajo el más absoluto secreto. Al mismo tiempo, el NKVD inició los interrogatorios a todo el personal de Hitler, del servicio de Hitler, que lograron sobrevivir. El 3 de mayo informaron que Hans Fritz, el ayudante de Goebbels, había dicho que Goebbels y Hitler se habían suicidado en el búnker de la Cancillería. Desde el principio, los alemanes habían dado a los rusos esta información y todos los testimonios coincidían, incluso bajo tortura. En lo que no había unanimidad era si Hitler se había disparado en la cabeza o tomado cianuro. Supuestamente hizo ambas cosas. El 5 de mayo, agentes del SMERS encontraron finalmente el cadáver de Hitler y Eva Braun enterrados en un hoyo producido por una bomba en el jardín de la Cancillería, y por la noche se los llevaron en secreto. Los cuerpos habían sido rociados con gasolina por orden del propio Hitler, según contó su ayuda de cámara, y estaban parcialmente quemados. Hitler, al parecer, no quería que su cadáver sufriera la misma suerte que sufrió el cadáver de su antiguo aliado Mussolini. El cadáver de Hitler era muy difícil de reconocer por lo quemado que estaba en aquel momento, por lo que tuvieron que extraer la mandíbula para intentar identificarlo a partir de la dentadura. Esto fue posible gracias a que localizaron con vida al ayudante de su dentista, quien les facilitó su historial médico, con lo que confirmaron que, en efecto, aquel cadáver era el de Adolf Hitler. Sin embargo, el 6 de mayo, las autoridades soviéticas, iniciando su campaña de desinformación, afirmaron que habían hallado gran cantidad de cadáveres en la Cancillería, pero ninguno de ellos coincidía con Hitler ni con Goebbels. Según publicó la prensa soviética, entre los rusos persiste la creencia de que Hitler y sus allegados están vivos y ocultos. Los restos de Hitler, Braun y Goebbels fueron colocados en caja de madera tras su identificación definitiva en mayo de 1945 y enterrados al norte de Berlín. En junio de 1945, las autoridades soviéticas, siguiendo con su campaña de ocultación, informaron que los restos de Hitler no habían sido encontrados y que probablemente aún seguía vivo. Circularon numerosas teorías, con muchas de ellas contradictorias entre sí, que decían, por ejemplo, que Hitler se había convertido en un ermitaño en una cueva en el norte de Italia, que vivía como un pastor en los Alpes suizos, que era croupier de un casino en Evian, Francia, que estaba en St. Gall, Suiza, en Grenoble, o incluso frente a las costas irlandesas. El FBI consiguió en julio de 1945 una carta en la que se aseguraba que Hitler vivía en una hacienda argentina, a unos 700 kilómetros de Buenos Aires. En fin, que las teorías conspiranoicas continuaban. Pero aquí nos podemos hacer una pregunta. Si los soviéticos ya sabían que Hitler estaba muerto, ¿por qué siguieron alimentando durante tantos años la idea de que estaba vivo? Pues según muchos historiadores, era una estrategia de Stalin para asociar a Occidente con el nazismo y hacer ver que los británicos o los estadounidenses o ambos debían estar ocultándolo. Hay que entender esta jugada política de Stalin en el marco de la Guerra Fría, que se inició el mismo día en el cual finalizó la Segunda Guerra Mundial. A principios de 1946, el NKVD creó una comisión llamada Mito para revisar todo lo que sabía de la muerte de Hitler, ya que no cuadraba la versión de la muerte por disparos con los fragmentos de vidrio encontrados en sus dientes. El NKVD volvió a revisar la zona del jardín donde habían aparecido ambos cadáveres, y ahí encontraron dos fragmentos de cráneo humano con el daño característico que provocaba la salida de un proyectil. Por lo tanto, se confirman los testimonios del disparo en la cabeza. Los investigadores rusos agregaron que era muy posible que además Hitler hubiese molido también una cápsula de cianuro justo antes. Volviendo al cadáver de Hitler, fue llevado de un sitio a otro durante años bajo custodia de la SMERS. Desde el norte de Berlín, los restos de Hitler, Braun y los Goebbels fueron llevados siempre a bases militares soviéticas, de Finow a Rathenow, luego a Stendal y finalmente a Magdeburgo, donde permanecieron enterrados desde febrero de 1946 hasta 1970. En abril de 1970, por recomendación del entonces jefe de la KGB, Yuri Andropov, los restos fueron desenterrados e incinerados en la ciudad de Svenken y las cenizas arrojadas al río Biederitz, para evitar que en su lugar de entierro se convirtiese en un santuario nazi. Pero no todo fue incinerado. Los soviéticos se quedaron con los restos del cráneo y la mandíbula de Hitler. En el año 2000, Vladimir Putin permitió que fuera exhibida dicha mandíbula en una exposición junto a un centenar de documentos desclasificados sobre el Tercer Reich. La última investigación sobre el tema ha sido realizada por el periodista francés Christophe Richard, el forense Philippe Chalier y la documentalista rusa Lana Parsina, quienes después de años de intentarlo consiguieron permiso en 2016 para acceder a los restos del cráneo de Hitler y, aparte de la documentación clasificada, más de 7 millones de documentos. Esta investigación corrobora de nuevo y, para desgracia de los amantes de las teorías conspiranoicas, la muerte de Hitler en el búnker de Berlín el 30 de abril de 1945. Hay que decir que incluso si Hitler hubiese sobrevivido, no hubiese vivido más allá de los años 60 del siglo XX, porque padecía un Parkinson bastante avanzado, que se puede apreciar en las últimas imágenes de archivo de grabación de él, en el cual se le ve que su mano derecha tiembla de una forma bastante fuerte. Es decir, que con un Parkinson así de avanzado, tenía 56 años cuando murió, pues no hubiese podido vivir más allá como mucho de los 70 y tantos. Es decir, no hubiese llegado a octogenario. Bueno, pues hemos llegado al final de este programa, que es el último de este año. Esperemos que no sea el último programa de nuestra historia, porque queremos continuar el próximo enero. Precisamente, ya que queremos continuar, hemos elegido una canción para cerrar el programa que se titula We'll Meet Again. Nos encontraremos de nuevo, nos reuniremos de nuevo. Nosotros esperamos encontrarnos de nuevo en enero, con estos oyentes que han tenido tanta paciencia con nosotros durante estos dos últimos años, 2023 y 2024. Hay que decir algo sobre la historia de esta canción porque es muy importante. La mujer que canta esta canción, la vocalista que la interpreta, se llamaba Vera Lynn. Esta mujer nació el 20 de marzo de 1917... y murió el 18 de junio del 2020, ya con 103 años cumplidos. Murió casi tres meses después de cumplir 103 años y se le hizo un funeral con honores militares. Hay que decir que la canción iba dirigida a la población británica en general. Se grabó en 1939, poco después de que comenzase la Segunda Guerra Mundial. Era una manera de animar al pueblo británico a enfrentarse a una situación de guerra que ya era inevitable. La guerra ya había comenzado. Y sobre todo, iba especialmente dirigida a los soldados británicos que tenían que partir al extranjero, a lugares muy lejanos, para enfrentarse contra las fuerzas del fascismo. Y también iba dirigida especialmente a los familiares que tardarían tiempo en volver a verlos. De ahí que la canción se titule We'll Meet Again. Nos encontraremos de nuevo. Hay algo muy importante que decir, un detalle técnico sobre esta canción, y es que la primera grabación se hizo utilizando música de un aparato que en aquellos tiempos se llamaba Novacord, un aparato electrónico que podemos decir que fue el primer sintetizador, o quizá uno de los primeros que se comercializó en el mundo. Un sintetizador, pues bueno, es un aparato electrónico con el cual se pueden imitar diferentes sonidos, y en este caso pues podemos decir que esta canción fue también un hito en lo que se refiere a la tecnología de la música. Y bueno, dicho esto, lo único que nos queda es despedir el programa, pero naturalmente queremos desearles una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo, y deseamos que sigan teniendo paciencia con nosotros en el próximo año. Y dicho esto, we'll meet again. We'll meet again. Don't know when, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know? Tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again. Don't know when, don't know where.